you so much. He is the most important thing the world has ever known. He's you. Put the gas away yet. Por fin estamos aquí. Nunca lo hubiera podido creer, ¿no es cierto? ¿Cómo demonios un hombre sin recuerdos puede unirse a una mujer con demasiados recuerdos? Y mucho menos cuando esos recuerdos no están en su cabeza, sino en la mía. Cuando porrea mi cerebro y mi magia es capaz de dar con ellos una y otra vez, en cada lugar en que los busque y en cada rincón en que sencillamente me los encuentro. Desesperante, ¿verdad? La cábala es el mundo. El mundo está hecho de palabras, ¿no es cierto? Que Dios sea el verbo. El verbo es Dios. Es la palabra quien es Dios, no Dios quien es la palabra. Tú has creado el mundo cuando no tenía ninguna necesidad de ser creado. Los vivos podríamos haber discurrido por el universo durante toda una eternidad sin necesidad de haber creado el mundo. No existía ninguna necesidad de formular el Wu-Wei. El Wu-Wei no puede ser seguido por aquellos que lo formulan. La verdad, una vez más, es ese primer verso, ya que cualquier cosa que pueda ser nombrada ya no es cierta, por el mero hecho de ser nombrada. Porque el mundo hecho de palabras no es el mundo real. ¿Crees que me contradigo? Nada más lejos de la realidad. ¿Deseas con todas tus fuerzas volver a las cuevas, comer carne cruda y frutas silvestres? Pero por el mero hecho de formular tu deseo lo conviertes en una perversión simbólica más. ¿Crees haber descubierto algo? ¿Crees que las sombras son la pared de la caverna? No son más que sombras. Pero si de verdad lo hubieras descubierto, sencillamente lo habrías ignorado o te habrías quitado la vida. En el momento en el que te vanaglorias de tu enorme sabiduría y pretendes hacerla llegar a otros, no haces más que levantar una nueva pared, más sólida que la anterior. No haces más que proyectar la sombra con un foco halógeno para que los bordes sean más definidos. Pero no has tocado para nada las cadenas, ¿recuerdas? Lo verdaderamente interesante del mito de la caverna no es la sombra en la pared, sino las cadenas en los brazos y las piernas de los prisioneros. ¿Crees que puedes romperlas con tu sabiduría? Yo sé que no. Y lo más gracioso de todo es la risa estúpida que exhibes ante la leyenda de los atlantes. Quizá fueron más sabios los formuladores de la última Thule de lo que tú llegarás a ser jamás. Ellos al menos, y al utilizar el simbolismo, no permanecieron en la burda descripción de homínidos peludos para mostrarnos el paraíso. Fueron capaces de recurrir a la metáfora, cómo no, y mostrarnos ángeles rubios y de ojos azules, de hermosura condenada a extinguirse por las leyes de la genética, tan metafóricas y falsas como las demás. ¿Puedes ver o sentir un gen? ¿Crees en su existencia? ¿Por qué? ¿Alguien digno de confianza te convenció de que están ahí? No sé. Yo creo que no creo en ellos. E incluso aunque creyera, no podría sino escupir ante la debilidad de una molécula cuya única función en el universo es guardar la chuleta con la secuencia con la que se fabricará una miserable cadena de aminoácidos. Y sin embargo, sé que los sabios, los rubios atlantes, los ojos azules de la nórdica Thule, corren hacia la desaparición con una velocidad tal que ya no se la puede frenar. De modo que antes que los nombres desconocidos para mí de cualquier genetista, permitidme que rinda culto a cualquiera que me haya hablado de las grandes islas de las que emergió la vida para después degenerar. Curioso, creo que los chamanes engañabobos que se hacen llamar biólogos también dicen que la vida surgió del mar. A lo mejor en eso sí tienen razón. ¿No observáis algún tipo de paralelismo? existen algunos antropólogos, incluso alguna gente de bien, que es incapaz de mantener un origen común para los mongoloides y para el resto de las razas humanas. Los orientales pueden ser considerados como los Homo sapiens más definitivamente alejados de la animalidad de la que todos surgimos. Carecen de vello corporal y tienen la polla pequeña. No se trata de ninguna frivolidad ni ligereza. Eres incapaz de comprender el magnífico paso evolutivo que en el alejamiento de la animalidad suponen unos genitales pequeños y poco llamativos. Un nivel de testosterona llamativamente bajo en los hombres y una libido marcadamente más débil, compensados ambos por un sistema inmunológico estable y una mayor expectativa de vida. La reproducción ya no es el fin de la especie. Vivir parece serlo. De cualquier modo, es curioso que los orientales, parientes ya lejanos de los animales, hayan sido de entre todos los pueblos de la Tierra los que de un modo más precoz y preclaro han manifestado el deseo de retomar al caliente y húmedo regazo de una vida sin ayer ni mañana. Una vida en la que cada individuo fuese un Buda que discurriese empujado por el buey. Pobres, ni tan siquiera su sabiduría les puede evitar caer en el error fundamental de la vida, en el pecado original. No sirve de nada entenderlo, solo para sufrir. Y sobre todo, es estúpido formularlo. ¿A quién se lo quieres contar? Deseo creer firmemente en la leyenda que rodea a Lhotse. Deseo creer que un hombre quiso huir y, retenido por un guardia de fronteras, le pagó con algo supuestamente muy valioso: su sabiduría. Pero lo que él sabía no valía nada. Él sabía que no valía nada. Pobre Lao, no hay dónde huir. Eso no lo comprendió. La vida se convierte en no vida por exceso de vida. No es la vida plena lo que yo deseo. No, amigos. En cualquier caso, lo que yo deseo es la vida reducida a sus mínimos atributos. Benditos conductistas que nos dibujan como mecanismos rebotantes de estímulo en estímulo. Qué hermosa poesía desperdiciada en los labios de los que nunca se creerían poetas. Pobres ingenuos que creen describir el mundo cuando lo único que describen es una formulación más del deseo original, de la vuelta atrás en el pecado original del que ni estamos limpios ni nos limpia ningún ritual, por mucho que hayamos pretendido ver el todo a través de mil ritos. El pecado está con nosotros por lo que somos, y eso lo comprendió manda cojones, no uno de esos espabiladillos de ojos rasgados, sino un medicucho germánico que, tras mil obras delirantes, llegó sencillamente a la conclusión general a la que tantos llegan: que no es ilusión, que estamos jodidos por ser lo que somos. Puedo explicarlo si queréis, pero no puedo resolverlo. Nuestro pecado original nos mancha. Nuestra mancha es la neurosis. Y esa neurosis no tiene solución, porque el pecado original no se limpia. Es nuestra señal de nacimiento y hemos llegado con algunas decenas de milenios tarde como para ser capaces de darle la vuelta. Unsere Kleidung ist so schwarz, unsere Stimmen sind so schön. Blitz und Rot und Blitz bricht den schwarzen Stern. Unsere Scheuer sind zu laut, unsere Bahn sich zu wild. Eine neue böse Pass, alle gegen alle. ¿Has comprendido algo de todo lo dicho hasta ahora? Tampoco es que me importe. Sencillamente desarrollo un ejercicio de incoherencia para de este modo poder ponerme a la altura de los maestros contra los que despotrico. Mi interés no es que tú comprendas, es comprender yo. Puesto que soy uno de esos desgraciados que le ha dado una vuelta de tuerca a la situación, y ha cometido el segundo pecado original. Sí, yo también he decidido comprender esas cosas, que cuando las comprendes, deberías o bien callarte o bien suicidarte. Pero en cambio acabamos convirtiéndolo en letras y dándoselo a alguien, generalmente otro pecador de segunda generación, para que lo admire en un acto de autocomplacencia, o bien para que reflexione en un acto de autocastigo. Da lo mismo, es inútil, sea como sea. Tal vez me sirva para, por lo menos, saber el motivo por el que estoy condenado al infierno de un modo más claro de lo que lo ven otros condenados. Aunque si piensas en ello, al fin y al cabo creen tenerlo perfectamente claro. Yo más creen ver la salvación en forma de pastillas o terapias. Es que al menos ellos aún están anclados en la esperanza y yo no. ¿Es buena la esperanza? Yo no lo sé, no lo tengo muy claro. Dicen que es lo último que se pierde, pero eso no es ni bueno ni malo, es lo último. También dicen que la esperanza es una puta que viste de verde. Y yo nunca he ido a putas, de modo que no encuentro ninguna ventaja en sentir esperanza. Aunque conozco a mucha gente que sí ha ido de putas y ha disfrutado, o al menos ellos así lo creen. De modo que es posible que la esperanza sea buena para aquellos que van de putas, pero no tenga ningún interés para mí. El pecado del simbolismo. Primigenia herramienta para huir de la naturalidad hacia nuestro incierto futuro de seres separados, hiperconscientes en la inconsciencia y neuróticos. Ha empleado miles de veces su forma más sublimada, la metáfora, para tratar de hacernos entender algo. ¿Cuántas veces habremos oído hablar de laberintos, nudos y marañas para explicar nuestra existencia? ¿Cuántos han relatado el mundo en que cuantas más vueltas le da a esas metafóricas construcciones, más se enredan? La cultura no es algo exclusivo nuestro, claro que no. No es el malestar en la cultura, no es la guerra entre naturaleza y cultura. La cultura vive feliz en otras especies que no han hecho de ella el medio y el fin de su existencia. ¿Le sucede algo al chimpancé que aprende de su madre el modo en que utilizar una ramita para sacar a las hormigas de su agujero? Que yo sepa, ¿no? No, amigos. Nuestro pecado original, la manzana de Eva, no procede del momento en el que comenzamos a transmitirnos la cultura. Eso es estúpido. El problema real fue el modo en el que la transmitimos. La herramienta que creamos para perpetuarla, el símbolo. Ese fue el problema real, que creamos el símbolo. Una madre puede transmitir a su hijo toda la sabiduría cultural atesorada en siglos por su especie. ¿Cuál es el problema? La masa crítica de cultura que un individuo o especie puede tolerar antes de volverse eternamente loco no puede ser superada por la transmisión directa de los conocimientos. La verdadera perversión sucede cuando se da la acumulación en forma de símbolos, esos acumuladores capaces de condensar lo necesario y lo innecesario, lo que es útil, lo que fue, lo que será y lo que es inútil. El conocimiento es el problema. La naturaleza nos ha dotado de la capacidad de conocer, indispensable para la vida, mágico poder. Pero no parece que esa capacidad debiera ser nuestro centro, medio y fin. La capacidad de conocer no es más importante que la capacidad de filtrar el aire mediante los pelos de la nariz o la capacidad de digerir la lactosa. Y sin embargo, nuestra osadía nos ha llevado a glorificar el conocimiento. El símbolo nos lo ha permitido. Espera, fue al revés. El ser dotado del símbolo adquiere la perversa capacidad de acumular cantidades de conocimiento que de otro modo jamás podría y ni tan siquiera desearía llegar a imaginar. conocimiento funciona como una droga, sensual, atractiva, adictiva, destructiva. Nuestra especie lleva milenios moviéndose por el planeta sin otra motivación que la de acumular conocimientos. Más y más saber. Un saber sin aplicación inmediata, sin función lógica, sin sentido. Únicamente el saber por el saber. No fue la piedra, no fue el metal, no fue el oro, no fue la tierra, no fue el ganado. No. Lo que ha movido al hombre, lo que el hombre menciona por encima de todo, es el conocimiento. Sea falso o verdadero, sea correcto o incorrecto. Es la acumulación de conocimiento albergado cada vez en maquinarias simbólicas más complejas lo que hace de nosotros lo que somos. ¿Puedes comprender ahora algo que tal vez no comprendías? Es una ilusión eso que nos cuenta de que solo unos pocos se ocupan del conocimiento, del saber, mientras el resto son una masa de piedra de ignorantes. ¿Acaso no está el conocimiento albergado en los artefactos, en los instrumentos, en la tecnología? ¿Acaso esa legión de ignorantes de que nos rodeamos no desea con todas sus fuerzas experimentar el poder de poseer esos acumuladores de conocimiento transmitidos simbólicamente milenio tras milenio? Forma parte de nuestro pecado original y nadie, nadie está libre de él. Sí, por supuesto que el santón iluminado renuncia a esos frutos del saber acumulado. Pero es más puro por ello. ¿No devora acaso el conocimiento acumulado en los libros? ¿No conversa con otros sabios para acumular el mismo mayor conocimiento? ¿No comprende que a lo único que le empuja su deseo es ahondar más en el pecado, en la tortura, en el nudo cada vez más enmarañado de la neurosis? Por supuesto, claro que lo comprende, pero no lo puede evitar. El yonki sabe lo que le ofrece su droga, conoce el sufrimiento que lleva asociada, sabe que si la rechazase se alejaría del dolor, pero aún así no lo hace. La droga es más fuerte. ¿Entendemos algo ahora? ¿Entiendes algo? Y lo más importante, ¿qué opinas ahora respecto a entender? ¿Te sientes orgulloso? Wir tanzen given other women. Americano Freunde, und deutscher Kamerad. Wir tanzen gut zusammen, wir tanzen nach Bagdad. Lo que habéis estado escuchando ha sido un texto escrito por una persona de salud mental incierta hace más de 10 años, mientras un tumor le crecía en el interior del cráneo. Convencido de que había explicado el mundo a través de ese texto, lo tituló como sus obras completas y juró que no escribiría nunca nada más. Incumplió ese juramento. Un capítulo menos de la serie de los capítulos prohibidos de Coretellado en Radio Cucaracha. Hasta la próxima vez.